Por ahí andas contando que dices que con otro te vas a casar. Son habladas las que andas contando. Nadie puede ocupar mi lugar. No te he visto que yo que quisiera, y por eso mil besos te di. Ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí. Todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor. Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas fiador. Cuando voy por las noches a verte, te me escondes, no quieres salir. ¿Tienes miedo que yo te reclame, o es que quieres hacerme sufrir? No te he visto que yo que quisiera, y por eso mil besos te di. Ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí. Todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor. Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas fiador, nada más no me pidas fiador.